Muy buenas noches, David, y buenas noches a Cassandra Vera en uno de sus días más amargos, el día en que pudo decir: me han arruinado la vida. No te conozco, Cassandra, solo he visto tu cara en los periódicos y en la televisión. Solo sé de ti que eres una joven de 21 años que estudias historia y que has publicado en Twitter chistes de mofa del asesinato de Carrero Blanco. Te diré que personalmente no soy partidario de las ironías y mucho menos de los sarcasmos sobre un hecho terrorista, haya sido quien haya sido la víctima. Da la impresión de que quien encuentra divertido un atentado simpatiza con sus autores. Añadiré que hay en ti un poco de obsesión con el personaje, porque solo desde la obsesión se entiende que te haya inspirado un total de 13 tweets. Y termino este acercamiento a tu persona mostrando mi extrañeza por el hecho de que te fijes en Carrero, al que mató la ETA cuando a ti te faltaban más de 20 años para nacer. Eres estudiante de historia y quizá lo mires como un personaje histórico, que lo es. Toma estas anotaciones, Cassandra, más como una crítica basada en gustos personales que como una censura a lo que has escrito. Si la nieta de Carrero escribió una carta pública pidiendo tu absolución, me sumo a su criterio. La sentencia de un año de prisión es, como vosotros decís, una pasada. Y no por lo que dice Echenique, que eres una chica de 21 años, que aquí no cuenta la edad. Es que te trataron con excesivo rigor. Es que te han considerado autora de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es que te han convertido en el último nombre incorporado a la lista de tuiteros condenados por la justicia. Es que ponen en tu currículo un antecedente que condiciona tu futura libertad. Y lo malo es que si recurres al Supremo, su jurisprudencia dice que confirmará lo sentenciado por la Audiencia Nacional. Soy de los que creen que el delito de enaltecimiento del terrorismo debe existir en España por lo reciente que está su sufrimiento. Pero alguien debe poner algún límite. De lo contrario, terminará por ser un delito que coarta la libertad de expresión.